Proseguimos en el ámbito informativo. Vamos a quedarnos con un encuentro que va a tener lugar este próximo jueves en nuestra localidad, dentro de un ámbito que es cierto que no abordamos mucho porque, como podrán imaginar, como todos conocemos, evidentemente cuando hablamos del sector económico más importante en nuestra población, bueno, pues está claro que es el ámbito industrial, el sector marroquinero, pero también seguro que interesa a algunas personas el tema del que al que vamos a referirnos y que va a hacer el centro de atención de la jornada informativa prevista para este próximo jueves relativa a la PAC 2018 y sus novedades. Vamos a comentar esas novedades, aunque sea de forma muy breve, muy resumida, y sobre todo lo que queremos es dar publicidad a este evento para las personas que puedan estar interesadas y que ya decimos que se va a celebrar este jueves en nuestra localidad, en torno a lo que se refiere a estas ayudas de la política agrícola común, ayudas europeas. Y bueno, pues para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Miguel Pino, él es técnico de Asaja en Cádiz, el delegado en nuestra comarca, en la sierra. José Miguel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decimos, una jornada informativa que además viene muy a cuento porque estamos dentro del plazo abierto ya para esta PAC 2018, abierto hasta el próximo día 30 de abril, ¿verdad? Efectivamente, el plazo se abre todos los años para la solicitud de ayuda de la política agraria común, lo que comúnmente se le llama PAC, se abre todos los años desde el 1 de febrero al 30 de abril. Ya lo tenemos funcionando y estamos en ello ya trabajando con todos los agricultores y ganaderos de aquí de la comarca. Pues bien, en esta comarca pues lo que más predomina es la ganadería por las características de las explotaciones que aquí tenemos. Sí. ¿Vale? Son unas ayudas de apoyo a la renta en el sector agrícola y ganadero, y son unas ayudas muy muy importantes dentro del sector agropecuario. Hay que tener en cuenta que son ayudas que suponen alrededor del 30 y el 40% de los ingresos agrarios que puede tener en este caso un ganadero o un agricultor a lo largo del año. Por tanto, son ayudas muy importantes y hay que estar bastante bastante informado y hay que gestionarlas de forma adecuada, para que no tengamos sorpresas a final de año. Es cierto que en el caso de nuestra localidad, ¿no?, como decía, ¿no?, al principio, por razones evidentes, ¿no?, el peso mayor pues lo tiene el sector marroquinero. Lo que no quita que también hay un buen número de personas que deben estar al tanto, porque también cuentan con esas explotaciones agropecuarias, y tanto en nuestra localidad como en la comarca de la sierra, en definitiva, ¿no? Exactamente, como usted comenta, es el porcentaje de la economía en Ubrique o en la comarca es poca en relación con el sector principal, que es la marroquinería, pero no menos importante. Tenemos que tener en cuenta que todos los días todos tenemos que comer tres veces al día, como mínimo. Tenemos que desayunar, tenemos que almorzar y tenemos que cenar. Y por tanto, el sector agropecuario, ganadero, agricultor, hay que cuidarlo y hay que tenerlo muy en cuenta, porque las tres cosas hay que hacerlas al día, o sea, debiendo hacerlas de forma diaria. Eso sí que es muy, muy importante el sector agropecuario, aunque a algunos no le quieren dar la prioridad que le corresponde, pero sí es un sector bastante importante en la economía diaria. Sector vital, desde luego. Si te parece, podríamos recordar antes que nada a quién va dirigida estas ayudas, aunque parezca obvio, pero como nos comentabas, ¿no?, en el caso de nuestra comarca, es cierto que principalmente se trataría de ganaderos, pero también agricultores, ¿no? Exactamente. Las ayudas van enfocadas principalmente al sector agropecuario, tanto agricultores como ganadería. Son una serie de ayudas que se dan por cultivar, por tanto, cereales, algodón, remolacha, mantener cultivos leñosos como olivar, almendro, etcétera, ¿no? Y después, desde el punto de vista ganadero, pues principalmente las ayudas que se contemplan desde ese punto de vista ganadero, pues tenemos el mantenimiento de explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino. Esas son las tres fundamentales. Entonces son el mantenimiento de ese tipo de especie ganadera o de ese tipo de cultivo, están ayudadas mediante este tipo de subvenciones o de ayudas. Y, hombre, principalmente la prioridad tiene una serie de criterios, de prioridades a la hora de dar esa ayuda para el agricultor profesional, o sea, al que se dedica a íntegramente o sus ingresos íntegros son, o prácticamente más de la mitad de los ingresos son, provienen del sector agropecuario, ¿vale? Mm. Igualmente esas ayudas no se dan de aquella manera, ¿no? O sea que el agricultor y el ganadero tiene que cumplir una serie de requisitos medioambientales, de buenas prácticas agrarias, de bienestar animal, de trazabilidad en sus productos, etcétera. Hay que tener en cuenta que, hablando de la comarca y la provincia de Cádiz, se produce una materia prima, una leche, unas carnes de primerísima calidad, y eso está sujeto a, o sea, recibir esas ayudas está sujeto a unos criterios medioambientales y unos requisitos que vienen desde Bruselas, vienen de Europa, en cuanto al bienestar, a la trazabilidad de esos productos. No se dan una ayuda sin tener esa serie de requisitos, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Después también hay otro tipo de ayudas, que son lo que se denominan las ayudas agroambientales, que es para el fomento de tanto la agricultura y ganadería principalmente ecológica, en la comarca esta lo que se da es agricultura y ganadería ecológica, y después el mantenimiento de lo que son razas autóctonas en peligro de extinción. Aquí en la comarca en la que nos movemos, pues principalmente las dos razas en las que están acogidas este tipo de ayudas son el mantenimiento del ganado caprino de raza payoya, la cabra payoya, sí, y la oveja merina de Grasa Lima. Son las dos principales razas que están acogidas a este tipo de ayudas. Sí. Estaríamos, ¿no? Si no me equivoco, ahora mismo estamos dentro de lo que sería el periodo de ayudas europeas 2015-2020. Además hay un gran debate, ¿no?, sobre lo que debe ser o deben ser estas ayudas en el futuro, posibles reformas. Y de hecho, casi cada año pues está habiendo novedades que se están introduciendo. Este es el motivo, ¿verdad?, de que precisamente, ¿no?, se ponga en marcha esta jornada informativa, ¿no?, por las novedades que presenta después del decreto del pasado mes de noviembre, ¿no? Exactamente, todos los años hay decretos. Recientemente en enero hay otra modificación, lo que se denomina el reglamento ómnibus. Hay una modificación en estos criterios de acceso a las ayudas. Y posteriormente, en mayo, está previsto, pues se vuelven a reunir en Bruselas para ver la reforma o la política agraria común que va a haber después del 2020. Sí. Esto, como bien ha dicho, esto entra dentro del marco presupuestario 2015-2020, y la política agraria común tiene que seguir, porque esto no, como he dicho antes, supone los ingresos agrarios, la renta, la subvención supone alrededor de un 30%, 30-40% de los ingresos agrarios. Por tanto, una explotación que hoy día no acceda a este tipo de ayuda, la rentabilidad es un poco justita, la tiene muy bastante justa. Entonces, esta política agraria tiene que seguir, y como he dicho antes, en mayo se vuelven a reunir los políticos allí en Bruselas. Estaremos muy atentos a ver qué lo que se va a debatir y cómo se va a debatir, y para ver a partir de 2020 cuál es qué problema vamos a tener. Hay que recordar que, por ejemplo, la salida de Inglaterra de la Unión Europea con el Brexit, pues sí, es muy importante, porque va a suponer un dinero importante que no va a ingresar. Entonces no se sabe cómo se va a hacer todo ese tema, aparte de otras particularidades en la política técnica de la Unión Europea. Uh-huh. O sea, hay que vigilar muy bien y tener en cuenta muy bien todas las novedades, porque esto, como tú bien has dicho, todos los años hay reformas y modificaciones, y hay que estar bien enterado de todo lo que, de todas estas novedades, porque la tramitación de la PAC, cómo se tramite, te va a dar después la resolución favorable de esas ayudas o reducción o la no admisión de las ayudas. Entonces es muy importante estar informado en este tema. Entonces sí, yo invito a todos aquellos agricultores y ganaderos de Iqui, de la comarca, que se acerquen el jueves a las 6 de la tarde en la piscina municipal, para que estén informados, estén al día de todas las ayudas y todas las novedades que hay en este año de la PAC 2018. José Miguel, tampoco querría, entrar de lleno en lo que va a ser la propia sesión informativa. Si pudiésemos de forma resumida, de forma esbozada, decir cuáles son las novedades, aunque sean en capítulos muy genéricos, en unas líneas que podríamos comentar. ¿Por qué, por ejemplo, deberían interesarse? ¿Cuáles son esas principales novedades que se han introducido para esta PAC 2018? Mira, pues las principales novedades es que hay una serie de, en lo que concierne a la agricultura, hay una serie de requisitos que para acceder a la ayuda te obligan o son requisitos fundamentales para poder, en cuanto a al tipo de cultivo que tenemos que implantar en la explotación. Dependiendo de las dimensiones de la explotación, si tiene más de entre 10 y 30 hectáreas o más de 30 hectáreas, está el requisito de implantar uno, dos o tres o varios cultivos diferentes en la explotación, ¿no? También hay una novedad este año de no poder aplicar productos fitosanitarios, plaguicidas, en ciertos tipos de parcelas, dependiendo del tipo de gradación de cultivo que haga. Si haces cultivo, si implantas cultivos fijadores del nitrógeno, como pueden ser lo que son las leguminosas principalmente, ahí no se podrán aplicar productos fitosanitarios por normativa, por el tema de los requisitos medioambientales y de sostenibilidad. Después, en cuanto a las ayudas ganaderas, hay una ayuda ganadera que es una ayuda acoplada al mantenimiento del ovino caprino, en el cual pues hay que tener en cuenta los movimientos a la salida de chivos o de corderos que han salido de la explotación de entre el 1 de junio del año 2017 al 31 de mayo del 2018, ¿vale? Con un requisito fundamental de salida del equivalente a 0,6 corderos o chivos por hembra y año, ¿no? En ese intervalo. Entonces son requisitos muy importantes que muchos no desconocen o lo tienen la idea, pero no saben materializarlo de forma concreta, ¿no? Igualmente, todo ganadero que tenga que tener que quiera hacer la ayuda tiene que ser titular de una explotación ganadera a 1 de enero del año de la solicitud, o sea, este año a 1 de enero del 2018. Quien no sea titular de ese código de explotación, de esa explotación ganadera, no tendrá derecho o no puede hacer ese tipo de ayuda. Por tanto, todas las novedades que tenemos que ir viendo y delimitando para que todo aquel que quiera solicitar la ayuda, pues ver si cumple los requisitos o no cumple los requisitos. En el caso de los cumpla, pues que no tenga algún desliz importante para que no se le reduzca la ayuda o la pueda perder. Pues se pueden comprobar, son muchos detalles, evidentemente, depende de las características de cada explotación. Y bueno, pues por tanto, novedades que pueden influir de una manera u otra a los distintos agricultores y ganadores. Muy genéricas, o sea, se va a hablar de un punto de vista muy genérico y ya casos más puntuales, ya más concretos, porque como está hablando, cada explotación es un mundo y la gestión de cada explotación es diferente. Entonces, ya temas más particulares, pues se trata de forma particular con el agricultor o con el ganadero. ¿Vale? Así que no se pueden perder, desde luego, esta sesión informativa, esta jornada informativa, este próximo jueves, como nos comentaba José Miguel, en el edificio administrativo de la piscina municipal de nuestra localidad, lo que es la piscina cubierta, ese edificio administrativo, allí va a tener lugar a partir de las 6 de la tarde y además con la intervención de representantes de Asaja Cádiz y de la alcaldesa de nuestra localidad. Exactamente. Bueno, pues todo ello sobre esta cita, este evento que organizan Asaja Cádiz, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y el Ayuntamiento de nuestra localidad, en lo que supongo además, José Miguel, que es una jornada de estas características que se está repitiendo, ¿no? Por todos los municipios o los de mayor envergadura de toda la comarca, toda la provincia, ¿eh? Estamos ahora de tour, como le digo yo, estamos haciendo varias salidas. Mañana tenemos jornadas intensivas en Alcalá del Valle, por la mañana a las 12:30 y por la tarde en Setenil. En la semana pasada estuvimos en Villamartín y Espera, en Arcos de la Frontera hemos estado y seguimos, bueno, por ya compañeros que llevan la parte del campo de Gibraltar, la zona de Rota, Jerez. Estamos por toda la provincia dando la información detallada de todas las novedades que han surgido este año. ¿Vale? Así que estamos, pues, a tope ahora mismo. Hasta el 30 de abril, pues estamos a hemos establecido este calendario de jornada y también a demanda. Si hay algún sector o alguna población o alguna cooperativa o alguien que esté interesado en que vayamos a dar información relativa a este tipo de ayuda o a otro tipo de ayuda, pues estamos dispuestos, nos disponemos a mandar que llegue. Hay otro tipo de ayudas también relacionadas con el tema de primera instalación de joven agricultor, modernización de explotaciones, que también se pretende, la Consejería de Agricultura pretende abrir el plazo en el intervalo también, en estos meses de mayo, abril, junio, en esos meses. Y también es muy importante el tema principalmente de las ayudas de jóvenes agricultores, el acceso de la, el relevo generacional, muy importante en la sector agropecuario. Y entonces es muy importante informar también a los jóvenes la posibilidad de acceder a la a una gestión, a la explotación agropecuaria, y la posibilidad de contar con también una ayuda, una subvención. Eso también lo tenemos que tener en cuenta el día de mañana. Lo que pasa es que ahora lo más inminente son las ayudas de la PAC, pero que esas ayudas de jóvenes agricultores y de modernización de explotaciones agrarias también las tenemos que tener en cuenta. Pues fundamental para nuestra comarca, y bueno, pues evidentemente vital que no queden despobladas las zonas rurales y que no se deje, ¿no?, de la mano, evidentemente, las explotaciones agropecuarias de nuestra zona. Y todo ello pasa por la viabilidad de la PAC de aquí al futuro, y bueno, pues hay que contemplar lo más reciente, lo más próximo, que son las novedades que se han introducido para este año en torno a estas ayudas europeas que se van a abordar, insistimos, agricultores, ganaderos que nos estén escuchando, este jueves en nuestra localidad, en el edificio administrativo de la piscina, a partir de las 6 de la tarde. Pues con ese llamamiento, José Miguel, nos vamos a quedar agradeciéndote, por supuesto, toda la información al respecto. José Miguel Pino, como decíamos, técnico de Asaja Cádiz, delegado en la Sierra de Cádiz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Amable.